Nuestro compañero corresponsal en Paysandú, Marcelo Bófano, nos ha enviado algunos testimonios que tomó a propósito de una movilización que tuvo lugar este domingo en el puente, en uno de los puentes internacionales que tiene en nuestro país con Argentina. La convocatoria decía: para que no pasemos otra fiesta alejados de las personas que amamos. Este es el puente de Paysandú Color, ¿no? Tenemos el de Salto Concordia, también el de Fray Ventos Puerto Unzué. Era una convocatoria para ayer a las 18 horas por una Navidad en familia, señalaba la convocatoria, como parte de, por supuesto, las situaciones que se han planteado a partir de las restricciones fronterizas de nuestros países por el tema de la pandemia, ¿no? Hay muchos pidiendo, además, Hernán, nosotros vamos a dedicarnos a lo que es el pedido de los vecinos que viven allí y que, bueno, viven su vida repartida de los dos lados. Claro. Pero han pedido hasta los clubes Rotary y Rotarac de Colón, del otro lado del río, también pidiendo que se reabra y explican todo lo que ha sido este puente, la unidad de los dos pueblos hermanos. O sea, tiene un espacio muy grande el tema, pero nosotros vamos, como hace Marcelo Bófano, a lo que están pidiendo las personas que ayer participaban en la movilización. Escuchamos estos testimonios. Van a estar presentes y acompañar. Estoy aunque se realiza este domingo 5 de diciembre en la cabecera uruguaya del puente internacional de Familia, Machado, Bonos. Supongo que y bueno, la realidad es que situaciones que vivió para estar acompañando esta movilización. ¿Cuáles serían las mismas, Mirta? Y las mismas son, tengo todos mis hermanos en Colón. Falleció mi mamá hace un año y 11 meses, falleció mi papá hace 5 meses, no pude encontrarme con mis hermanos y necesito el abrazo de mis hermanos, ¿ves? Es lo principal, otra cosa no me interesa, es estar con la familia. Como a mí me pasa esto, como le pasa a toda la gente que estamos acá, por algo queremos cruzar, la familia está primero. ¿Y le fue imposible despedirse de sus seres queridos? No pude. Fuimos a consulados, fuimos a todos lados que nos dejaron pasar y no nos dejaron pasar. No nos dejaron pasar y imposible pasar por buquebús, ¿no? Un disparate, lo que sale. Y somos toda gente trabajadora, no se puede estar cobrando lo que se cobra. Yo mando carta al intendente, a Montevideo, a Buenos Aires, a todos. Pero no sé, ojalá que podamos tener esa posibilidad de encontrarnos, que nos dejen el 50 kilómetros de radio todas las familias que estamos acá. Necesitamos la familia. Hay abuelos, están los nietos, están los hijos. Hay familia que no se ha podido juntar como la mía. Todo eso duele un montón, ¿vio? Duele muchísimo. Mirta, sobre todo cuando se acercan estas tradicionales fiestas, estar junto a la familia adquiere otro valor, otra dimensión y otra necesidad. Es todo el año, fecha cumpleaños, fecha el día del padre, fecha el día de la madre, fecha todo. Y este año, obvio, son dos navidades que no se pudo encontrar con mis hermanos y la enfermedad de mi papá la veía solamente por videollamada. Es muy triste. El que no lo vive... Yo pienso que los políticos, ellos pueden pasar tranquilamente y no miran a la gente, no miran a la gente que necesita a la familia al lado. Estamos todos divididos y eso es lo que duele. Bueno, ahí estaba el testimonio de una de las vecinas. Ustedes escuchaban, tienen de fondo a los manifestantes con carteles. Ustedes escuchaban que gritaban, abran el puente. Mirta era en este caso, además le tocó vivir a distancia el fallecimiento de ambos padres, ¿no? De acuerdo a lo que relataba. Vamos a escuchar otro testimonio que nos mandaba Marcelo Bófano. La movilización este domingo 5 de diciembre, solicitando la mayoría de las personas presentes acá la reapertura del puente General Artigas. ¿Y cuáles son las circunstancias que usted ha vivido o las motivaciones que la llevan a estar presente y acompañar este planteo? Hola, buenas tardes, mi nombre es Paola y bueno, hoy vengo en representación de nuestra familia, Machado, Bonos. Y bueno, la realidad es que ya va a ser 2 años que estamos sin vernos. Yo tengo a mi hermana con la familia, con los nenes, con el esposo, acá en Colón. Y ya hace 2 años que no nos vemos, nos extrañamos. No estamos juntos en fechas de cumpleaños, en el Día del Padre, Día de Madre. No hemos perdido muchas cosas. Mi hermana se ha perdido el nacimiento del más chiquito de la familia. Hemos perdido muchas cosas. Yo tengo a mi sobrino que está con tratamientos médicos en Colón. Y bueno, lo que necesitamos eso es estar en familia. Ahora se viene la fiesta. Nunca nosotros habíamos estado separados. Jamás habíamos estado así tanto tiempo separados. Y la verdad que necesitamos estar, apoyarnos, necesitamos el abrazo, necesitamos el consuelo a veces. Eso es lo que hace falta. Y no entiendo por qué no pueden abrir, no entiendo por qué exigen el PCR, que es súper caro, nosotros somos gente laburadora. Digo, es imposible, no es viable para nuestra familia esto que nos piden. Necesitamos que se pongan la mano en el corazón y que si dicen, bueno, acá el intendente Nicolás Olivera que dice no porque por el comercio sanducero, está bárbaro, se respeta eso. Pero si él como intendente hace la apertura y dice no a 0 kilo, eso se tiene que respetar. Entonces, lo que nosotros le pedimos a él, que por favor tenga un poco de empatía hacia todas las familias que estamos acá presentes y que, a ver, no entiendo que no han aprendido de nada de todo esto de lo que ha pasado en la pandemia. No se han preguntado qué nos ha enseñado la pandemia. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué les enseñó la pandemia a ellos? Nada, se ve que nada, cero empatía. Paola, ustedes conversan a veces sobre el tema de la frontera, pero se da una notoria diferencia entre el tratamiento que existe en la frontera de Brasil con la Argentina. ¿Ustedes eso lo han percibido? ¿Tienen alguna opinión sobre ese tema? Sí, estamos en los grupos acá con las chiquilinas, que estamos en comunicación, y sabemos que para el lado de Brasil no exigen nada. O sea, no exigen PCR, no exigen vacunas, y no entiendo por qué acá nos exigen tantas cosas. Eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque acá se están pasando la pelota, tanto como que nos dicen que es nuestro intendente, que es el intendente de enfrente, que son los presidentes, pero acá hay una cosa que está súper clara. No se ponen en el lugar de nosotros. No, eso es lo que no entendemos. Digo, si vienen a la fiesta, queremos estar con los nuestros, queremos abrazar. Digo, mis padres necesitan estar con mis hermanas. Digo, hay muchas historias realmente que tocan el corazón. He escuchado historias de gente que han perdido a sus seres queridos. No han podido estar con sus familiares. Un abrazo. Es lo único que pedimos. No pedimos nada mágico. Pedimos la apertura fronteriza del puente Colón. Necesitamos estar con nuestra familia. Necesitamos ese abrazo, necesitamos eso, por favor, gente. A su vez, en Argentina, en Colón, se está realizando otra movilización similar. Sí, se están moviendo allá los chiquilines y mi hermana está ahí también, estamos haciendo el aguante. Hay mucha gente acompañando. Se juntaron firmas. Yo tengo mucha gente conocida que no tiene familiares del otro lado y que se sumaron a esta causa. Bueno, en este caso era Paola, otra vecina, fíjense, unas familias movilizadas a ambos lados del río, ¿no? Ella movilizada acá del lado de Paysandú, su hermana en la movilización del lado de Colón, de Argentina, y marcando esas cosas que a veces no tenemos presente, como el hecho de que las fronteras terrestres de Brasil están abiertas, están Rivera, Río Branco, el Chuy, donde la gente transita libremente. Hablamos de la frontera con Brasil, ¿no? Con ese inmenso país, con todo lo que implica. Y los que están contra el río Uruguay ligaron que son los únicos que se mantienen con restricciones. Vamos a escuchar otro de los testimonios que Marcelo Bófano enviaba. En la cabecera uruguaya del Puente Internacional General Artigas, ¿cuáles son las motivaciones, las razones para estar presente y acompañando el planteo de una apertura del puente? Y es que llevo, como todos, llevamos casi 2 años sin ver nuestra familia. En mi caso, Llevo 2 años sin ver a mis padres. Nunca, nunca en mi vida estuve tan separada como ahora, sin verlos, sin abrazarlos. A mi padre lo operaron, tuvo una operación grande, no pude ir a verlo ni ir a cuidarlo. Gracias a Dios salió bien. Entendí que era en plena pandemia, me quedé quieta, sé que mi familia lo cuidaba. Pero hoy que está todo más tranquilo, con el cuestión de COVID y todas esas cosas, me gustaría poder pasar las fiestas con ellos, poder verlos, poder abrazarlos. A mis viejos principalmente. También quiero ver a mis hermanos y a mis sobrinos, pero sé que ellos son más jóvenes, pero mis viejos hoy están, mañana no, y quiero verlos hoy en vida, estar con ellos, volver a ser lo que éramos antes, que sábado y domingo comíamos asado, que estábamos juntos, que yo abrazaba a mi vieja, que nos queríamos, nos amábamos, y hoy es todo por videollamada, que a la vez hoy me duele, ya estamos en un extremo. Los primeros tiempos tal, digo, sabíamos que por WhatsApp nos veíamos, nos abrazábamos, nos queríamos, nos decíamos las cosas y tal, lo tolerábamos porque entendíamos la situación, pero creo que hoy ya no, ya hasta hacer videollamada me hace daño. Los extraño mucho y quiero estar con ellos, quiero verlos, volverlos a abrazar y estar con ellos. Nada más, eso pido. Bueno, otro testimonio de ustedes escucharon la emoción, ¿no? Sí, la tristeza, la angustia, exactamente. Sí. De no, están ahí cruzando un puente. Los puentes se hicieron para eso, para que la gente se encuentre, ¿no? Y tener, porque también sea la situación de familiares que tenés a miles de kilómetros, que implica tomar un avión. Bueno, tenés otros obstáculos, pero esto que están acostumbrados, que es algo mucho más frecuente y cercano. Vamos a procurar también desde el lado del gobierno qué se dice ahora atrás, vamos a ver cuánto de esto se muestra, por ejemplo los informativos, quizá ayer ya se mostró algo, no lo vimos, no. Pero a ver qué responde el gobierno respecto a este panorama, cuando hay además preocupación por el turismo, el cruce, y bueno, un conocido también en el final, ¿no?, de los testimonios que nos envía Marcelo Bofano. Un vecino solidario. Exactamente, que se acercó. Vamos a escuchar el último testimonio de esta cobertura que hizo nuestro corresponsal en Paysandú. Sienten esta movilización que se realiza en la cabecera uruguaya de Puente General Artigas, un sentido reclamo de muchas familias que no han podido visitar a sus parientes, a sus esposos, a sus primos del otro lado de Argentina, y los argentinos que no pueden venir a Uruguay. Pero fuera de esa circunstancia, ¿cuál es el motivo que le convoca a estar presente hoy? Fundamentalmente la participación, porque cuanto menos seamos, menos vamos a lograr. Yo creo que todos tenemos que solidarizarnos con la gente que tiene problemas familiares de un lado y del otro, que eso sería una de las cosas principales y las más sentidas por la gente. Digo, pero pienso a su vez que hay mucha gente que tiene esos problemas y que no están acá presentes. Entonces me parece que participar es fundamental, porque las autoridades también responden un poco a la presión del pueblo, a la presión de la gente, a las necesidades, porque muchas veces están separados, están en una élite que no entienden, no comprenden o no les interesa las necesidades de otra gente, ¿no? Como las necesidades económicas, porque aparentemente responden más a los grupos comerciales, a las presiones comerciales, que a la presión del pueblo, que lo que quiere es únicamente abaratar la olla, ir del otro lado, traer mercadería, que evidente que es más barato, y bueno, con los sueldos que hay, con las jubilaciones y pensiones que hay, ¿a quién no le interesa ir a traer? Pero nadie va a traer un vagón, un container de mercadería, van a traer un bolsito en el auto, en la moto, en la bicicleta, o pasan caminando como pasaban. Bueno, eso es lo que el pueblo debe reclamar, y que me parece que eso es un reclamo sentido. Por un lado está lo que dijimos de los familiares, pero por otro lado está lo económico, que también influye, ¿no? Porque si acá no quieren que pasemos al otro lado a buscar mercadería, bueno, que bajen los precios, que los comerciantes se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que los impuestos son muchos, que los precios son muy elevados y bueno, por algo será que presionan, ¿no? Y bueno, sí, habrá que presionar al gobierno para que baje los impuestos y deje a los comerciantes que logren un margen de ganancia como para que puedan trabajar, ¿verdad? Washington, se han formado dos comisiones en la Cámara Baja, una para tratar el tema de la frontera con Brasil y otro el tema de la frontera con Argentina, pero particularmente en el litoral. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, dada la experiencia que tienes en actividades políticas, una política de frontera que atendiera situaciones o necesidades de la gente, como tú planteas? Sí, sin duda que deben, las relaciones existen entre los distintos países, entre los distintos gobernantes y los distintos parlamentarios de los distintos países, pero a su vez, digo, no sé cuál es la explicación para que haya tanta diferencia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los trámites migratorios, para que estemos en esta situación, ¿no? Que hace 2 años que no se puede pasar el puente. Bueno, entonces esas son las cosas que los gobernantes tienen que, de alguna manera, solucionar y solucionar de forma rápida, porque para algo tenemos agregados comerciales, agregados militares, y tenemos embajadores en todos lados. Bueno, esa gente gana mucha plata. Bueno, que se ganen el sueldo solucionando los problemas de la gente, ¿verdad? O sea que las relaciones yo creo que existen, pero no para solucionar los problemas del pueblo reales y acuciantes como son los actuales. El tema del Mercosur, por ejemplo, que está trancado, el Mercosur iba en ese sentido, ¿no? Era una integración total de los países. Sin embargo, se hizo una integración comercial, pero comercial para los grandes, no para el pueblo, para los chicos, para el pueblo argentino, brasilero y para nosotros. O sea que el Mercosur en ese sentido partió bien, pero ahora vemos que no, que está trancado. Y bueno, ahí hay un camino a recorrer, que es responsabilidad de los gobernantes, ¿verdad? Washington Acuña, que conversaba con nuestro compañero Marcelo Bofano, Washington, militante de Unidad Popular, ¿no? Reconocida militancia de izquierda en la capital sanducera, participando solidariamente en esta movilización, en esta cobertura que hizo Marcelo, que hemos repasado.